NAC se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Love NAC. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Controlling the media, and who's controlling what the people taking in, yeah? Tell the people to rise up in the storm of Gideon, step to Africa fulfill the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. Say Rastafari says some African symbol. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Noches, martes 2 de mayo, estamos iniciando el Dub Night FM desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta noche, ya listos y con todo para llevar a cabo esta emisión de Dub Night. Saludamos a todos los que ya están al pendiente de la transmisión, que como cada 8 días nos acompañan a través de los canales tradicionales, esta vez Ustream, donde está la Dubcam. Puede ser Ustream, puede ser en nuestro blogspot, dubnightblogspot.com, o puede ser, también puede ser radiozapote.org. Bueno, esta noche también saludamos a todo el toda la redacción de Radio Zapote, que hace rato tuvimos la asamblea en martes, y bueno, ahí están ya los resolutivos para todos. Un saludo a todos los que están escuchando y están monitoreando esta transmisión. Bueno, pues aquí estoy para llevarles a cabo este Dub Night, el 233. Me acompañan el Balam y también está Lola, que están en el lobby de la estación. Y bueno, todos juntos haciendo esta misión, Radio Zapote, 16 años de insurgencia radial. Y bueno, estamos iniciando este programa con música del País Vasco. Estamos escuchando a Axton Sagarduy, un productor, un excelente productor vasco, Y bueno, ahorita vamos a ir con algo de él. Bueno, en este 233 tenemos, vamos a hacer un enlace hasta Guadalajara ahorita en un ratito con David Anagua. Estaremos platicando con él, sobre todo porque él le acaba de colocar un release ahí en una disquera que se llama Marbase. Y bueno, vamos a platicar de esto. Vamos a tocar también pues el single de Bad People, entre otras cosas. En un ratito más ya hacemos el enlace ahí con David Anáhuac, de Anáhuac Lab hasta la ciudad de Guadalajara. Y vamos a escuchar algo de mira, esto es del País Vasco. La producción es de Angston Sagarduy, pero el remix es de Top Normal. Y en los vocales está el señor Wilson. Dubna FM presenta Identi. Man and woman come fi do them thing, little empty. So when them look at one, me style up. Identity, give you red, brown, blonde hair. Bueno, acabamos de escuchar a señor Wilson, producción de Angston Sagarduy de País Vasco y el remix de Top Normal. Y bueno, como iniciamos este 233 de 2 de mayo y la noticia de mayo. La noticia de mayo es la visita de Yashaka a la Ciudad de México. Y esto va a ser el 20 de mayo. Y bueno, 20 de mayo llega ya. Con alegría y satisfacción, entusiasmo y todas las conductas positivas que puede haber, recibimos la noticia de que el señor Yashaka va a visitar nuestro país después de mucho tiempo de que lo esperábamos. El momento ha llegado y esto va a ser el 20 de mayo. Y bueno, va a estar en el cartel, va a estar el Black Fury of Dub. También va a estar por ahí el Heavy Roots, el sonorizado, la potencia de Omane Padme Hum y Spiritual Sound. Y bueno, entonces aquí ya hablamos de cosas mayores de las grandes ligas del Sound System, el señor Yashaka, la fundación del Sound System en Inglaterra y en Europa. Pues al fin vamos a ver a su máximo exponente en vivo y a todo color. Y bueno, también nos ha inspirado a nosotros para hacer una cápsula que ya estamos trabajando y que ya será en el 234 donde la podremos escuchar. Vamos a tocar algo nacional y estamos hablando de los señores de Subasquila, que están estrenando un disco que se llama All in El, que está hospedado en greenbeats.org, Green Beats the Label. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sound Alchemists. Y esto es Subasquila. Bueno, escuchamos a Subasquila, proyecto nacional del norte de la Ciudad de México, Linel, que aún están en la promoción de este nuevo álbum, que se, bueno, que es un LP de 13 piezas. Y bueno, para ellos que ahora que este disco Linel, que tiene, contiene muchos sonidos prehispánicos en sus composiciones, que en su mayoría son stepper, también hay el, lo que él también, ellos trabajan mucho, que es el root step. Y bueno, es un buen material que también este le da identidad, ¿no?, y trayectoria al trabajo realizado por Subasquila. Y bueno, hay una recomendación para que pueda descargarlo. Está hospedado en greenbeats.org. Bueno, esta noche todavía estamos por enlazarnos a la ciudad de Guadalajara con el señor de Anahuac Lab, un productor de que él estuvo integrado a Black Roots, un crew del sur de la ciudad, de Xochimilco, pero como por motivos pues tuvo que emigrar y emigró a la ciudad de Guadalajara, y desde ahí ha empezado a publicar algunas cosas. Entonces sobre todo el último material que es de ella, que lo publica en un sello, ¿no?, que se llama Marbase, que es francés, y bueno, que hacen este, ellos están enfocados en un estilo del dub, y bueno, le dan la oportunidad aquí a ellos. Y bueno, ahorita estaremos haciendo un enlace para platicar con él. Vámonos con algo de del dub zapatista, este acoplado de Green Beats Net Label. Vamos a escuchar a Dub Movement y Yellow P en el mix de Tuber Sound Home System, Collihorns. Mexican people, whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Rasta Love, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote, Culture Bruno stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo, Culture Bruno said that. Boomja! To get in touch with Dub Night, maybe the high side, don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Bungalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown say watch ya. Happy your big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Radio Zapote. Estamos de regreso después de escuchar ahí a los Collie Horns, que aparece en el Dub Zapatista, el disco de también que salió en enero con motivo del haciendo un homenaje también al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo lo que representa para aquí en México la lucha, la resistencia, y ahora ahí dio la luz en enero y tiene muy, muy un elenco internacional. Recomendable también, muchos sonidos que están dando el México de hoy. Y bueno, como les decía yo, el señor Yashaka visitará el país 20 de mayo. Y bueno, nosotros estaremos ahí presentes atestiguando esto de lo que es este suceso. Y también decirlo así, ¿no? Que esto es una sorpresa para nosotros, ¿no? Porque no creíamos que esto pasara. Y bueno, a pesar, ahora eso también habla de todos los esfuerzos, ¿no? Todos los esfuerzos que se están haciendo en México y que han volteado, ¿no?, a ver a México como esta escena ya constituida, ya con un gran público, y bueno, y que vean que en México las cosas están haciendo con pasión y que hay mucho trabajo por aquí. Bueno, vamos a tocar algo de Black Fury of Dub que van a estar ahí, ¿no? Acompañando como parte del talento nacional. Vamos a escuchar esto. Silas y Hay, Black Fury of Dub. We'll be right back. Bueno, ahí escuchamos a Black Fear of Dub, el dueto conformado por Caliste Black y Moreno Fury. Y bueno, buen dueto, poderoso dueto. Y bueno, otros que van a estar ahí presentes cuando Yashaka esté presente, pues es Oh Man and Pan Mehum, Full Zone, también con Spiritual Zone, y ellos están promocionando este track, su más reciente disco y primer disco debut, que se llama, bueno, Mantra Mantra. Vamos a escuchar esto. Oh Man and Pan Mehum desde México. 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOB y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntranos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. ¿Se me escucha bien? Muy buenas noches, ya está la entrevista con David Anáhuac desde la ciudad de Guadalajara y le agradecemos que esté ya atendiendo nuestra llamada y le damos las buenas noches a David, David Anáhuac. Buenas noches, ¿cómo estás, David? Buenas noches, pues muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Dubnight. Y pues todo bien aquí en este lado del poniente del país. Marto calor, pero bueno, aquí andamos. Oye, hermano, pues el motivo de nuestra llamada, nuestro enlace es que nos platiques de el recién lanzamiento que tienes en Marbase, que es tu primer material, tu primer single, que se llama Mad People. Cuéntanos de esto, cómo sucedió y ya está promocionándose, ¿no? Sí, ya está promocionándose. Y bueno, está para libre descarga desde el 10 de marzo, o sea, ya tiene, va para 2 meses. Y bueno, pues este single pues llevaba cocinándose ahí ya poco más de un año. Bueno, en ese proceso tú sabrás que siempre se de que se agregan cosas y bueno, pues se va aprendiendo, ¿no? El trabajo, yo creo que de muchos productores, siempre lo más difícil, pienso yo, es lograr una buena mezcla, ¿no? Entonces, este trabajo, todo el proceso entre arreglos y mezclas y más mezclas, fue de más de un año. Y bueno, es el primer single que lanzo, digamos, oficial. Y pues antes de lanzarlo estuve como sondeando, ¿no? ¿Cuáles eran sus probabilidades de, o hasta dónde podría llegar, ¿no? Sí. Y pues lo mandé a los productores, tanto nacionales como de otros países. Y bueno, recuerdo justamente también que estuve platicando contigo, pues por qué no lo mandas aquí o por qué no lo mandas allá, y justamente pues llegó a oídos de Funny and Flor, que es quien maneja el sello de Mare Bass, y pues ya luego se animó, ¿no? También tenía estas pláticas con la gente de Papruta, de Polonia, pero bueno, por causas ajenas, por falta de comunicación, pues no se logró, y Funny and Flor pues fue el que se aventó a sacarlo digital, ¿no? Así es. No, pues, y bueno, pues afortunada, perdón. Dime, sí, o sea, sí, quiero saber del impacto, ¿no? Del impacto, porque ya lleva más de, pues ya un tiempo, ¿no? Unos meses ahí en descarga libre, y que obviamente te enfrentas a, por ejemplo, tú siendo mexicano, pues te enfrentas ahí al, por ejemplo, Marbase, que está llena de productores franceses, pero tú también estás ahí. ¿Y cuál ha sido el impacto? Platícame de ahora de este tune que en un ratito lo vamos a escuchar, que se llama Mad People. ¿Cuál ha sido tu impacto, el recibimiento que has tenido ahí con el público? Pues así, como tú dices, pues como se ha movido allá digitalmente, el impacto, pues bien medido, en realidad no lo tengo así a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí ha sucedido, pues es que, bueno, comenzando con que el sello y, bueno, Juan Flor, tiene acceso allá y pues lo puede distribuir allá en radios y pues con la gente en general, ¿no? Entonces, pues, ha sonado en la radio, ha sonado en uno de los shows más representativos, creo yo, de Europa y de Francia, que es el show de Culture Dub. Y bueno, pues a partir de eso, lo único que puedo yo medir es que, pues obviamente ha empezado a haber más contacto por SoundCloud, también por Facebook, ¿no? Antes de lanzarlo, algunas personas me lo pedían, ¿no? Sobre todo, pues, selectores de allá, de tal vez no son de sonidos no, digamos, no conocidos o no representativos, pero a raíz de que se le empezó a dar promoción, pues ha empezado a tener pues un poquito más de contacto con gente de allá, ¿no? Y bueno, y decirte que pues en este 233 queremos platicar contigo de esto. Nosotros también hemos tenido de oportunidad de escuchar este material en la radio aquí en México, ¿no? En el programa de Regevolución, ¿no? Que también ya donde fue tocado, me parece. Y me parece que eso habla bien, ¿no? De que el single que estás presentando, pues, tiene mucha calidad, ¿no? Pues modestia aparte, ¿no? Pero pues afortunadamente ha recibido buenas críticas, o sea, platicando con Choche de Regevolución, ¿no? Que también tiene un programa en Ibero, pues sí ha sonado aquí en México, ha sonado en la red, ¿no? Con ustedes, en el programa que tienen los lunes, y pues con la gente que he podido platicar, pues sí, pues afortunadamente he recibido buenas críticas, ¿no? Y eso pues quiere decir que va para más, ¿no? Incluso hemos con Jessica, con Chava, pues hemos platicado incluso de ver la manera de lanzar unos 100 viniles, ¿no? Que bueno, no es tan sencillo, pero pues ahí estamos viendo la manera de prensarlo también, ¿no? Oye, sí, fíjate también que lo escuchamos en con el Spiritual Sound System, por ahí también ya lo han selecteado, ¿no? Y digamos, ahí se cumple como que toda la misión de, como ejemplo, de un productor, que un single empiece a ser sonado en la radio, bueno, también en los reproductores normales de la gente, las computadoras, iPods, celulares, Androids, y bueno, al final que pueda llegar al Sound System y sea escuchado ya masivamente, ¿no? Y disfrutado por la gente en ese sistema, ¿no? Claro, claro, sí, yo creo que pues como productor la mayor satisfacción que uno puede tener es que sea bien recibido por quien escucha, ¿no? Entonces, pues qué mejor que los selectores también pues ayuden con esa labor, ¿no? Aprovechando ahí un saludo a la gente del espíritu, del colectivo, que incluso ellos, ¿no? Me han dicho que han sido de los, también me han dicho pues que debería prensarlo y que pues, o sea, ¿qué más puede uno pedir, ¿no? Que suene y que se expanda por el universo, ¿no? Claro. Mira, vamos a escuchar, llegó el turno de escuchar el tune, ¿no? Que se llama Bad People. Vamos a ponerlo aquí en el Dub Night 233. Y ahorita regresamos contigo, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, disfrútenlo. Vamos a escuchar esto. Bad People. We'll be right back. sea, ¿es una obesa? Thank you. Bueno, ya estamos de regreso con... Bueno. Con David Anáhuac, que está en la ciudad de Guadalajara tomando este enlace. Oye, David, y bueno, platícanos de tu experiencia ahora ahí en la ciudad de Guanatos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te moviste allá a la ciudad de Guanatos? Y sabemos que, pues allá, ¿no? Es difícil empezar otra vez, ¿no? Pero ay, yo pienso que si tu misión está allá y tú lo sentiste, pues está... O sea, nosotros te apoyamos desde aquí, ¿no? Pues tomé la decisión de moverme por motivos personales, ¿no? No tanto de trabajo, sino por cuestiones, digamos, de pareja, ¿no? Ok. Y pues la chamba aquí en cuanto a la música, pues sí, ¿no? Como dices, la verdad es que es una ciudad pues muy difícil. No voy a negar que yo venía con unas altas expectativas en cuanto a la escena y la música, pero pues desgraciadamente pues te encuentras muchas veces, pues topas con pared y bueno, pues la escena aquí no es muy grande. Hay gente que está trabajando, ¿no? Hay algunos colectivos como, bueno, obviamente todos conocen a Dove Aeration, y pues hay un colectivo que últimamente ha estado trabajando muy duro, que es la gente de Zion Community, que pues han estado ahora sí que levantando pues toda la escena Sound System, ¿no? Cada artista que llega a México, o casi cada artista que llega a México, pues ellos se avientan la misión de traerlos, ¿no? Y pues en cuanto al trabajo personal, pues no, definitivamente pues ha bajado, o sea, si allá en Xochimilco, pues cuando estaba con la gente de Black Roots, a quienes también mando un saludo, pues sesionábamos, digamos, seguido. Aquí pues ha comenzado a ser diferente, ¿no? No hay un lugar específico para sesionar, no hay spots, ¿no? Que es también algo pues bastante lamentable, no hay lugares para tocar. Y pues como pasa en todos lados, ¿no? Siempre que invitan a uno a tocar, pues muchas veces me aprecian al selector. Pues tomamos un poquito la opción de valorar nuestro trabajo y no se puede llegar a un acuerdo real con los bares o donde sea, pues nosotros lamentablemente pues hemos decidido apartarnos un poquito de eso, porque pues nosotros queremos dignificar, ¿no?, el trabajo de los sectores. Entonces pues sí, ha sido difícil, pero pues también por otro lado creo yo que es como un producto en bruto, ¿no? Hay mucho talento, hay gente que me ha buscado para trabajar, sobre todo MCs, y bueno, pues ahorita ya hay algunos planes para trabajar con gente de aquí de Guanatos, ¿no? Es como lo bueno, desde todos lados hay talento y pues se puede siempre sacar algo bueno de las circunstancias, ¿no? Sí, me parece bien que, bueno, a pesar de las adversidades, tú hayas tomado la decisión de estar allá y empezar a seguir en eso de la producción, ¿no? De música dub. Y bueno, el estilo que manejas también, pues obviamente es un estilo pues muy particular, ¿no? No le estás copiando a nadie, no, tu estilo no se oye a otra persona y obviamente eso le da pues más valor, ¿no? Claro, ¿no? Pues sí, puede que sí, aunque pues uno siempre aprende copiando, ¿no? Digo, no voy a negar ni ni mucho menos que tengo mis gurús, ¿no? Claro, claro. Pero siempre es necesario también encontrarse a sí mismo y encontrar un estilo y un sonido propio, ¿no? Que pues no es nada sencillo. Y me ha costado muchos años, ¿no? Sí, claro. Pues seguimos, ¿no? O sea, donde es que vayamos, espero pues que siga esa labor, ¿no? Que va para bien. Y oye, bueno, pues agradecemos el enlace que hayas podido tomar la llamada y poder platicar y charlar un rato a pesar de la distancia. Sí, bueno, pues yo agradezco que se haya tomado la molestia de considerarme, de promocionar mi música, ¿no? Es algo también, pues para mí muy valioso, ¿no? Y pues nada, es solo invitar a la gente de que pues que lo descargue, está ahí en parevas.blogspot.fr, y pues ahí hay mucha más música, ¿no? Entonces, pues gracias a ustedes y al público, ¿no? Que está escuchando. Pues ahí te mandamos un saludo y un abrazo hasta allá a la ciudad de Guadalajara. Te agradecemos las atenciones esta noche. Bueno. Hasta luego. Bueno, no, pues hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí tuvimos a nuestro amigo David Anáhuac hasta la ciudad de Guanatos. Y aquí promocionando el primer single que acaba de sacar, que se llama Bad People. Bueno, estamos ya también por entrar a la recta final de WFM en este 233. Y bueno, vámonos con algo de más música. Vamos a tocar algo de México, ¿no? Que seguimos también ahora tocando cosas nacionales. Y vamos a tocar a... Estamos buscando... a Dubchronic, él acaba de también él está sacando algunos materiales que ya tenía, ¿no? del baúl. Vamos a escuchar este que se llama The Model. Escuchamos a Dubchronic de México. We'll be right back. Bueno, estamos llegando al final de Domna FM en el 633. Pues ahí nuestro enlace a la ciudad de Guadalajara con David Anáhuac para escuchar de su viva voz su experiencia con este primer lanzamiento que se llama Bad People, que aquí hemos tocado en el Domna FM. Y bueno, una invitación para escucharnos el próximo martes a partir de las 9 de la noche. De nuevo se transmite Domna FM aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y al pie de la pirámide de Cuicuilco Dubnai. Y recuerde, el próximo sábado, la Marcha Mundial de la Marihuana, el número 17 del 2017. Una invitación para también ahí congregarnos por este motivo, que es la marihuana liberación. Bueno, en nombre de todos los que componemos el Dubna FM, le damos las gracias por seguir esta transmisión. También se van a quedar todavía con Radio Zapote, que vamos a estar transmitiendo toda la noche. Y bueno, se quedan con la programación de Radio Zapote. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos nos escuchamos el próximo martes, Dubna. Por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Radio Zapote.